Bueno, vamos al primero de los contactos que estábamos comentándoles a ustedes hoy al principio. Les decíamos que queríamos introducir nuevamente un tema que ha estado en la radio muchas veces a lo largo de estos años, que es el tema de la carne de cerdo, la cría de cerdos en nuestro país. Y leíamos una noticia el otro día acerca de la situación en que está el tema, queríamos actualizar, por eso le estamos agradeciendo mucho a Luis Pedro Elordoy que haya aceptado conversar con nosotros. Él es presidente de la Gremial de Cerdos de Centro Sur del Uruguay. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está María de los Ángeles? Diego, audiencia, un gusto estar con ustedes. Bueno, la verdad que un gusto recibirlo y, por supuesto, la pregunta obligada, yo se lo preguntaba ya por fuera, pero lo preguntamos al aire. No llueve todavía, ¿en qué parte de San José está, Luis? No, estoy en Montevideo en casa de familiares hace unos días ya porque tenía mucha faena que hacer aquí en Montevideo y bueno, decidí tomarme unos días de concentración y trabajo. Está muy bien. Aprovechando el verano. Está muy bien, está muy bien. Tanto montevideano que se va para afuera, que venga algunos a Montevideo, está bueno también, ¿no? Sí, lo que pasa que era la forma de aislarme. Y sí. Disculpen. Y este, sí. Aproveché que parte de mi familia se iba a turistear y quedaba en una casa sola y a su vez hago de sereno, cuido los perros y hago el jardín y escribo, me conecto con el mundo y elaboro cosas, ¿no? Muy bien. En la cocina, digamos. Muy bien, muy bien. Bueno, el tema es el tema de la producción de cerdos en Uruguay, que yo me acuerdo las últimas veces que hablamos con productores, nos decían que ya eran muy pocos los que producían cerdos, ¿no? Que había estado bombardeada la producción de cerdos dentro del país. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Se mantiene así? Bueno, yo lo denomino que somos una especie en extinción los productores de cerdos, ¿no? Claro. Y el cerdo hoy es prácticamente un animal de zoológico, ¿no? Se ve cada vez menos. Este fruto de 50 años de inexistentes políticas, de un descuido espantoso de parte de todas las autoridades, de todos los partidos, sí. Porque subestimaron a la segunda producción pecuaria del universo, del mundo, que es la producción de carne de cerdo. Ahora, pasa que justo en este momento ha crecido el consumo, ¿no? En relación a lo que era el consumo anterior. El consumo ha crecido a nivel local. Sí. En el año 2000 teníamos un consumo per cápita de 6 kilos 600, y hoy estamos en el entorno de los 18 kilos. Claro. Si algo hay que favorecer a la importación desmedida de carne de otros países, fue que de alguna manera aprendimos a comer un poco más de carne, de cortes de carne que no consumíamos, como el albóndiga, el matambrito, hoy el asado va entrando lentamente en los platos y en los lugares gastronómicos. Pero claro, hay un problema de cultura y un problema de descuido. Nosotros, esto siendo un país pecuario, habiendo pasado de ser importadores de cereal a ser exportadores de cereal, no podemos estar importando una carne que perfectamente la podríamos producir en el territorio nacional. Totalmente, y que ya se demostró que se podía producir y bien, como se hizo en su época. Sí, digo, esto viene a ser el lujo de la pobreza, importar carne de cerdo a Uruguay. Y es como quererle vender coches uruguayos a China. Seguro. Ahí está, buena comparación. Diego. Y que nos compren, además, ¿no? Eso es lo peor, todavía. Eso es lo peor, sí, sería lo peor. ¿Cómo está alquilado, digamos, el mercado para que se permita, teniendo a pocos kilómetros de las carnicerías y de los lugares de expendio al cerdo uruguayo, cómo el mercado está administrado de tal manera que hace que pueda ingresar cerdo de otros países y competir con el uruguayo? ¿Por qué se da esto que parece, en principio, desde lo racional, bastante ilógico? Ahora en este momento lo que entra de carne es porque no hay competencia, porque han hecho un genocidio productivo de importaciones desmedidas de tantos años, Entonces nos han matado a todos y no queda cerdo, no, o sea, el cerdo que hay que empezar de vuelta, el cerdo que queda uruguayo, los 6 o 7 productores de punta, estamos hablando de 6 o 7 productores, qué ¿no? desastre, sí. 6 o 7 productores de punta están tambaleando con la producción porque se quedan sin cerdos, pero el productor chico lo fusilaron, digo, claro. Es así, hablando, no es que me pongan en melodramático, pero es para que de alguna forma entiendan y que alguien ponga las barbas en remojo. De que, o sea, hoy por ejemplo la carne importada no viene a producir, no viene a competir, viene porque no tenemos cerdo. Sí, claro, claro. Falta de oferta, digamos, de cerdo acá. Claro, y esto y este flagelo, esta mala práctica de importar, ¿tá? Son 10 vivos que tienen un dinero ocioso que colocado en el banco le deja poco interés, pero importando cosas que podemos producir en el país le deja mucho más dinero en vez de ponerse a claro, da mucho más dolor de cabeza, ¿no? Poner una agroindustria o poner una granja de cerdos, después poner una agroindustria para llegar a un mercado local con carne fresca. Eso es que da mucho más trabajo. Llamás a un despachante de aduana, sí, y decís, loco, cotizame 2 contenedores de yo qué sé, de Paraguay, que quiero traer carne de cerdo. ¡Pum! Te inundan el mercado de carne porcina con carne paraguaya. Porque es más fácil llamar al despachante de aduana que lograr hacer un grupo agroindustrial. Es más fácil. Sí, claro. Además, así que me coticen 2 de carne de cerdo, como pueden ser otros 2 de, yo qué sé, de camisetas de no sé dónde. Sí, claro, pero no hay ahora, ningún conocimiento. Es un libre mercado, pero ¿qué pasa? Yo entiendo, en algún momento se trajo asado de Argentina, pero ¿por qué se trajo de Argentina? Porque se disparó el precio de la carne aquí en el Uruguay, ¿está? Y no había, o sea, para regular un poquito el mercado se importó. ¿Por qué la industria frigorífica tiene feedlot? Porque cuando se dispara el precio de los ganados de los productores, tienen el retén de los feedlot y salen a sujetar la suba de los precios. Sí, sí. Ahora, si es rentable producir carne vacuna con ración, ¿está? ¿Cómo no va a ser rentable producir carne de cerdo que en 30 metros cuadrados producís 2.400 kilos y con 2 kilos 700 de ración balanceada estás haciendo 1 kilo de cerdo? Claro. A ver, ¿en qué cabeza cabe? Una vaca para un ternero por año, una cerda de alta genética te está pariendo 30, 32 lechones por año, de 100 kilos, 3.200 kilos de carne. ¿De qué estamos hablando? Está claro. Luis Pedro, hay declaraciones del presidente de la Asociación de Criaderos de Cerdos del Paraguay anunciando que a mediados de enero se concretará la primera exportación de carne de cerdo a Uruguay. ¿De dónde viene la carne de cerdo que está llegando ahora y qué significa que empiece a entrar también la paraguaya? Acá está entrando carne de Brasil. El tema también pasa, mi pregunta, ¿no? O sea, sí, mi pregunta general es, ¿quién controla las entradas de carne? Sí. O sea, que yo te agarro una caja de un contenedor de carne y va a LATU, al Laboratorio Tecnológico Uruguayo, a ver qué tiene dentro la carne. El Instituto Nacional de Carne controla de dónde viene la carne, qué es, porque nosotros vamos a vender un contenedor de carne a cualquier país, ¿está? Y nos inspeccionan hasta la familia, a ver si el niño tiene piojos, si la señora está embarazada y si vos te haces la higiene bucal. O sea, que nos inspeccionan absolutamente todo en la planta frigorífica. Claro, pero esto ahora, que viene... Ahora, nosotros traemos carne de cualquier lado y nosotros vamos a hacer inspecciones de la carne de donde sale, claro. ¿Qué origen tiene? Claro, claro. Si tiene hormonas de crecimiento permitidas en cantidades adecuadas. No, creo que no, ¿eh? Para tener una idea, porque la gente, no sé, gente más joven de repente, que no esté muy empapada en el tema, puede pensar que siempre fue así, ¿no? que el Uruguay siempre trajo carne de cerdo de afuera. Que en el Uruguay tendríamos que aprender a producir. ¿Hasta qué punto llegó el desarrollo de la producción de cerdos en Uruguay? Que además no fue por pocos años, es de siempre que se produjo, ¿no? Y además habrá zonas especializadas, pero en todo el país se podía encontrar productores chicos, productores medianos que producían. ¿Qué dimensión llegó a tener la producción de cerdos en Uruguay para darnos cuenta del golpe que se le dio para que ahora se esté trayendo de afuera en el momento en que más se consume? Es una buena pregunta. ¿Sabe usted que en la década del 60 Uruguay importaba solamente genética de alto nivel de Estados Unidos, de Canadá? Los importadores eran los cabañeros. Los cabañeros eran los que producían los animales que después iban a manos de los productores, y teníamos el mejor porcino del Río de la Plata, del Mercosur. Ni los brasileros tenían los cerdos que teníamos nosotros en los 60, ni los argentinos, con un estándar sanitario envidiable. No teníamos enfermedades exóticas, ¿tá? Y nosotros traíamos, y le voy a citar nombres, Pedro Kent, Arrozal 33, Rausa, y se me olvida, ¿no? Quizás Alegresa, Cabaña La Loba, sí. Carlos María Lodeiro, Cabaña La Virgen, la cabaña más antigua del país, Servicio Veterinario de Remonta del Ejército, que este año no concurrió al Prado porque no tenía sangres. Una vergüenza nacional. ¿Tá? Y no le vamos a echar la culpa a ningún gobierno ni a ningún partido político. Acá la culpa es de todos. Sí, porque la política ha sido la misma. Acá la cagamos todos. Sí, así de fácil. Sí, la política ha sido la misma. No, no ha habido idas y venidas. No, no. Somos una producción abandonada y ahora vamos a intentar revertirlo. ¿Y sabe qué es lo positivo de lo malo? Porque yo ahora si sos positivo negativo, y si es negativo sos positivo. Y sí. Antes nos agarramos piñazos y ahora nos saludamos con una piña, ¿no? Vio que el mundo O un codazo también. O un codazo, ¿viste? Claro, yo jugaba al básquetbol, cuando te pegaba un codazo era para partirte el caballete. Ahora no, te pegamos un codazo para saludarnos, ¿no? Así que el mundo cambió. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Sabe qué es lo positivo de lo negativo? A ver. Que tenemos que empezar de cero. No vamos a refaccionar una casa vieja. Hay que empezar de cero. Vamos a hacer una casa nueva. ¿Y cómo? ¿Cómo se empieza? Porque para empezar tiene que haber primero voluntad, no solo de los que quieran producir, sino tiene que haber políticas que acompañen. Yo le voy a decir que desde el viernes hasta ayer de noche y hoy de mañana, inclusive hoy a las 6 de la mañana, hemos tenido contactos y se gestaron reuniones para esta semana y se movilizó el tema. Acá va a haber un cambio. Y no podemos ir para abajo, solamente podemos ir para arriba, les digo. Sí, ya estamos muy abajo. No, abajo no hay. Es que no hay. Claro. Todo lo que se haga de bueno va a ser para adelante, para atrás es imposible, no, sí. No hay. Como dijo un dictador que tuvimos en Uruguay, vamos a dar un paso al frente al borde del abismo. Sí, exactamente. Así quedamos después. Ahora, ¿qué tipo de movimientos hubo desde el viernes? ¿Qué tipo de señales tiene como para decir vamos a empezar? Bueno, le puedo decir el pecado, pero no el pecador. Déjenos empezar a trabajar. Pero es a nivel de productores, es a nivel de gobierno. A nivel de gente que tiene que tomar decisiones. Bien. Que puede tomar decisiones. Y en el contacto, ustedes están en esta gremial de esta zona, obviamente que están conectados con todo el país, pero en esta zona del país que nombrábamos, ¿en qué situación están los productores? Como si ahora hay un llamado, bueno, lo primero que se precisa son los productores. ¿Cómo están? ¿Qué disposición tienen? Bueno, usted vio que el país está afectado por una seca de hace unos meses, ¿no? Sí, casi un año. Hace un año, y bueno, y haga de cuenta que los productores de mi región están afectados por la seca hace 5 años. Claro. ¿Qué departamentos están incluidos? La seca de todo tipo. El Grupo Suroeste Productores de Cerdos abarca San José, Colonia, Soriano y Flores. Bien. Ahora, nosotros estamos ahora por solicitud del presidente, no, del presidente elegido, por un tema de vacaciones y de absorción de por el trabajo, me pidió que ocupara la circunstancialmente la presidencia de la Sociedad Uruguaya Criadores de Cerdos, filial de Asociación Rural del Uruguay. Bien, bien. ¿En otras zonas qué está pasando? Dos presidencias tiene. Y en el país... Una cabeza sola. Lo que tengo muchas ganas, como soy vasco y de Géminis, viste, somos dos. Sobre todo por ser vasco, tiene... Hay un elemento a favor muy grande, lo de Géminis, no sé. Pero, el Ordoy, en el caso del resto del país, usted mencionaba allí un grupo de departamentos. ¿En el resto están organizados los productores? ¿Qué zonas son las más fuertes? En la zona de San Jacinto hay buenas señales de trabajo. Hay una cooperativa que está haciendo las cosas bien. Y hay productores que lo están intentando, pero claro, pasa por un tema formativo también, ¿no? O sea, no son todas las tintas cargables a los gobiernos. El tema es que si los hijos vieron a los padres fundirse y a los abuelos fundirse con el cerdo, arrancan para el municipio, para la intendencia, buscan la informática, que está bien, ¿no? Claro. Pero buscan otra alternativa porque dicen, no, que yo me voy a poner aquí al cerdo si yo vi cómo cayó la familia. Sí, claro. Entonces, claro, agarras por el lado contrario, obviamente. Entonces, va junto con la despoblación de la campaña. Lo que acá hay que hacer es una masiva, digamos, formación, enseñar a producir, teniendo la posibilidad de producir muchísimos lechones más por madre que de lo que estamos produciendo, porque también tenemos un tema de productividad. O sea, vos tenés que saber cuándo va a parir la cerda, sabés que tenés que atender al parto, sabés que las 72 horas siguientes después del parto son fundamentales en la vida del lechón. Entonces es un conglomerado de cosas. Bueno, sí. Para eso nosotros hemos invitado, y por suerte hemos tenido una buena recepción, a todas las partes intervinientes, ¿no? Y en algunos casos todavía no pudimos porque no llegamos. Nosotros en el año 2015 presentamos un plan de proyecto integrado de producción de cerdos, un proyecto que se llama, no le estoy copiando a Bozoca porque creo que es anterior, que se llama De la Granja al Plato, sí. Donde hablamos de todos los intervinientes, ¿tá? Y desde el Ministerio de Ganadería, la Facultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria, Instituto de Investigación Nacional de Investigación Agropecuaria, la Sociedad Uruguaya de Criadores de Cerdos, la Asociación Rural de Uruguay, la Universidad del Trabajo, que tiene acá nosotros tenemos que tener 3 escuelas granjas, por lo menos, de aves, cerdos y conejos, y apicultura podríamos agregar también, y en tal caso, ovino para ovino que está lo está atendiendo el sur, pero también lo podemos diversificar para pequeños predios y podríamos enseñar a producir. El laboratorio tecnológico uruguayo, que tendría que controlar, si va a venir carne importada, vale, ¿qué me estás vendiendo, macho? Claro. Esa es la pregunta. Claro. La Cámara de la Industria del Chacinado. Y después la definición entre todas las partes estas que yo te estoy diciendo de las políticas a corto, mediano y largo plazo en la producción, ¿no? Porque tenemos que saber a dónde vamos, no podemos, o sea, hoy viajamos con GPS y llegamos a cualquier parte, bueno, nosotros tenemos el GPS roto, no sabemos a dónde ir. Claro. Y además esta posibilidad, perdón. Esta posibilidad que tengo, que me dan ustedes de poder salir al aire, piensen que hay miles de productores que no las tienen por distintos motivos. Entonces, yo no soy el Robin Hood de la producción porcina, vamos a ser reales, ¿no? Pero estoy hablando por vamos a decir, por mucha gente que está en el campo y que no tiene cómo defenderse. Esto es muy importante y además es un tema social. El cerdo nuclea a la familia en el campo y después hablamos de la despoblación de la campaña. Pero si vos mismo estás matando a la familia del campo para que se vayan al pueblo, después engordamos los cinturones perimetrales de la ciudad, hablamos de asentamientos, y si sos vos mismo que estás provocando el asentamiento corriendo la gente del campo, no sean ido corriendo algunas barreras, ¿no? Y usted también lo manejaba con respecto al tema de la carne que ingresa desde otros países del Uruguay, que hacen que haya también algunos problemas que se han generado en los últimos tiempos vinculados a esto. Y no se lo pregunto con respecto a la charla que hemos tenido, sino en general, ¿no? Digo, como productor de carne, en este caso porcina, Si hay análisis sobre esto, sobre hasta dónde se han ido corriendo algunos elementos vinculados a la producción que han generado algunas incertidumbres también sobre la salubridad. Bueno, a ver, son varias preguntas en una, ahí te pasaste, Diego. Bueno, no, vamos por partes, dijo Jack. Yo creo que Uruguay puede encarar este tema, ¿tá? Definiendo qué tipo de cerdo queremos. Ahí entra a jugar el Instituto de Investigación y el INAC, y el Ministerio de Ganadería, por supuesto, junto con la Facultad de Veterinaria y la de Agronomía. ¿Tá? Tenemos que implementar un tipo de producto, ¿tá?, que pueda ser diferencial y que lo podemos lograr. Claro que para esto tenemos que buscar sangres al exterior. Acá no las tenemos. Se nos cerró el círculo genético, se nos cerró. Entonces, a la vez de que tenemos que empezar, bueno, hay una forma de producir una carne distinta y producir el producto y aprovechar un 40% de la res del cerdo de forma debida, que en este momento hay un 40% que va todo para una máquina de esas grandotas que muela, que pica, que hace, y te hacen productos muy lindos, muy ricos, todo fenómeno, pero hay una cantidad de cortes dentro de esos 40% que se pueden aprovechar, ¿tá? Y no se aprovechan. ¿Eso qué hace? Te baja el precio de la carne, te baja el precio, el costo de producción de la carne, ¿tá? Lo otro que tenemos que hacer, ¿tá?, es enseñar a las escuelas de gastronomía a producir, a cocinar platos con exóticos para nosotros, por ejemplo, pie de cerdo. Acá vos, en enero, por ejemplo, te regalan las patas de cerdo, no te las regalan, te las venden muy baratas, congeladas, ¿no? Y ahí salen dos comidas, el codillo, por un lado, y la pata, el pie de cerdo, que en España le dicen pie de ministro. El pie de cerdo es fuerte, pero es así, es sí, muy normal. Inclusive los mismos ministros van y piden dame atrás de pie de ministro, y es ministro. Lo he visto. Bueno, y por ejemplo te salen dos comidas, y se come todo el año. Porque la parte del codillo se hace por ejemplo, con al horno con verduras, ¿tá? Y creo que es un plato espectacular. Y el pie de cerdo se hace también de una forma que queda muy rico. Lo podés comer frío, lo podés comer caliente. Y acá todo es uno. Y sirve para las cazuelas de mondongo y para hacer un guiso. Y ya está. Y hay mil variantes. Entonces tenemos que también a los cocineros, no sé si se puede nombrar alguno, pero agarrame a los Oca, agarrame a los Puglia, agarrame, yo qué sé, a los más encumbrados que tengan, y decir, bueno, vamos a la chica que trabaja en Canal 4, como era, no me acuerdo ahora, vamos un día a la semana, cada uno que enseñe un plato con un corte de cerdo distinto a lo que estamos acostumbrados a utilizar. El cerdo no es todo bondiola ni todo matambrito. Ni todo asado, está lleno de piezas. Está claro, está claro. Tenemos que ir cerrando por hoy, se nos fue el tiempo. Nos quedaron muchos temas por conversar, pero si le parece, dejamos ya un contacto establecido y vamos dando seguimiento al tema. Yo encantado, con mucho gusto, porque ustedes son una herramienta para nosotros, digo. Claro, claro. Es como tener la granja sin tener la jeringa para dar una inyección. Y o sí. sea, son un elemento de comunicación fundamental, con noticias bien dadas es formativo, con noticias mal dadas es deformativo. O sea, ustedes lo saben hacer y van a contar con el apoyo de nosotros, que somos una nueva producción en la antigüedad del país. Le agradecemos mucho, Luis Pedro Elordoy. Encantado y muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Diego, y bueno, gracias a María de los Ángeles. Hasta la próxima. Bueno.